salgo de mi casa, que me acuesto muy temprano, que me he vuelto un alelao. Y comentan mis amigos que eso no se justifica, que el hombre para ser hombre, requisito indispensable, es darse su escapadita. Inocentes criaturas que no saben la razón, vivo todo el tiempo en cuevao, porque sabe mi mujer cocina con buen sazón. En el arte culinario se revela su secreto, porque ella menea la baila de un modo tan especial, y a mí sí me gusta eso. Ha ha ha.